Arratsaldeon, berrezar zer mou zaudete, ongi etorri leiotik desde la ventana izeneko programa honetara. Bienvenidas a todas las personas que nos estáis escuchando en este momento aquí en la sintonía de Berrezar Erratia en el 100.8 de FM. Hoy en nuestra sección de entrevistas vamos a hacer doblete, ya que entrevistaremos por un lado a Raúl Maiza, alcalde de Berrezar, y por otro lado a Leire Arrieta, directora del Instituto de Berrezar. Esa nueva sección que inauguramos el pasado lunes y que tiene por nombre Berrezar Gaztea. Oiremos voces nuevas, ya que nuestra compañera Nora ha realizado una entrevista a Iker Mariz Corona, joven y responsable de la Escuela de Pelota de Berrezar. Como siempre, Álvaro Plano nos hace el regalazo de Músicas del Recuerdo, esa sección de Euskal Música de su programa que se emite aquí en Berrezar Erratia. Eskerrik asko zuri ere, Álvaro. Si te apetece, quédate un rato con nosotras. Bueno, pues abrimos un nuevo espacio de entrevistas aquí en el programa Leiotic desde la ventana, y en esta ocasión tenemos el placer de hablar con el alcalde de Berrezar, Raúl Maiza, que nos ha atendido esta llamada y está ya al otro lado del teléfono. Arratsaldeon, Raúl. Arratsaldeon, buenas tardes. No, la primera pregunta, ¿qué tal le está llevando el alcalde de Berrezar este confinamiento? Bueno, pues bien, bastante bien. Yo me imagino como el resto de vecinos y de vecinas, ¿no? Disfrutando un poco de las hijas, en mi caso, de la moza, haciendo algo de deporte, el que se puede, y bueno, y haciendo aquellas cosas que durante el año no podemos hacer en casa, como limpiar alguna zona especial de la casa o ordenar algún armario, ¿no? Pero bueno, yo creo que en general el alcalde, como el resto de vecinos y de vecinas, lo está llevando estos días. Bueno, en cuanto al trabajo municipal, ¿cómo está siendo las labores del alcalde estos días en esa labor municipal? Bueno, pues son días muy intensos, ¿no? Días que requieren, bueno, pues mucha coordinación con el centro de salud, con el presidente del servicio social de base, con el jefe de policía municipal, para ver qué está ocurriendo en el pueblo. Comunicación directa también con el gobierno de Navarra para ver qué medidas se están implementando para los ayuntamientos, con el banco de alimentos para hacer reparto de alimentos a aquellas familias que estos días también pues necesitan esa ayuda. Y bueno, en definitiva también, bueno, pues con el resto de ayuntamientos para ver qué iniciativas o qué cuestiones hay que poner encima de la mesa para ayudar a nuestros vecinos y nuestras vecinas. Bueno, ya veo, por lo tanto, que trabajo no le está faltando en estos días de confinamiento, ¿no? No, la verdad es que no, ¿eh? La verdad es que estamos todo el día muy pendientes de lo que va ocurriendo, y sobre todo, bueno, pues intentar que la gente procure quedarse en casa y que los servicios públicos, en este caso los de Berrezar, pues están para dar el servicio a la ciudadanía, y bueno, pues ahí estamos día a día. Esos servicios públicos, me imagino que no se están manteniendo al 100%, ya que en esta situación de confinamiento que estamos viviendo, pues será complicado. Pero ¿cuáles sí se están manteniendo? Bueno, en principio, aunque a pesar de que el ayuntamiento está cerrado, sí que contamos con el servicio telefónico en el 948-30-0005 desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, también a través del correo electrónico, y la web y la sede electrónica. O sea, cualquier vecino o vecina nos puede llegar nos puede hacer llegar cualquier sugerencia, queja o lo que necesite, ¿no? Y lo que digo, bueno, servicios que seguimos dando, bueno, está Policía Municipal, que está 24 horas de servicio, el Servicio Social de Base, el Centro de Salud, pero bueno, es verdad que la Escuela Infantil, la Escuela de Música, el Colegio Mendaldea, la Jubiloteca, bueno, pues están cerradas, ¿no? Pero bueno, intentamos dar todo el servicio máximo posible. ¿Y cómo se están organizando esos servicios que todavía de alguna manera siguen disponibles? ¿Cómo está siendo la coordinación entre el personal técnico, entre las trabajadoras y trabajadores? Sí, bueno, desde el ayuntamiento se les ha facilitado el trabajar desde casa, el teletrabajo. Entonces, desde luego que estamos siguiendo el trabajo en red y también, como digo, con el Servicio Social de Base y el Centro de Salud, porque en estos momentos yo creo que lo importante es estar coordinados y coordinadas y desde luego que tener la mejor información posible para poderla trasladar al ciudadano y, bueno, pues en este caso también atender cualquier queja, sugerencia o cualquier cuestión que nos planteen nuestros vecinos y nuestras vecinas. Raúl Maiza, alcalde de Berriozar, este es un pueblo muy vivo y con gran actividad diaria y choca bastante con la imagen que estamos viendo, pero ¿qué previsión hace o qué valoración hace de cómo se va a ver afectada toda esa actividad cultural que inunda nuestras calles en la época de normalidad? Bueno, pues desde luego que desde mitad del mes de marzo, bueno, pues Berriozar está parado, al igual que el resto de pueblos y ciudades de Navarra y del Estado. Bueno, pues en principio lo que hay que hacer ahora con cautela es esperar un poco a ver que se termine esta cuestión y luego ya valoraremos qué posibles actividades podamos volver otra vez a realizar, ¿no? Yo creo que ahora la prioridad es, bueno, que entre todos y todas consigamos parar esta situación, que volvamos todos y todas a la normalidad y bueno, en ese momento ya pues veremos qué prioridades podemos poner encima de la mesa. Yo creo que en principio tendrán que ser temas sociales, ayuda al comercio, ayuda a la hostelería, ayuda a los autónomos, ayuda a todas aquellas personas que se han tenido que quedar en casa sin poder trabajar. Yo creo que esas tienen que ser las prioridades que pongamos en marcha entre todos los ayuntamientos y de la mano del gobierno de Navarra. Porque la verdad es que la crisis que nos va a venir pues va a ser potente y creo que habrá que priorizar temas sociales y de ayudas a las personas antes que igual cuestiones pues culturales o deportivas. Pero bueno, iremos viendo. Y me consta que desde el Centro de Salud de Berriozar se está trabajando para intentar contener el número de contagios también a nivel local. ¿De qué manera se está coordinando el Ayuntamiento con el Centro de Salud? Bueno, pues ya desde el principio de la crisis sanitaria, bueno, hemos creado un grupo de WhatsApp ahora que, bueno, que está tan de moda, ¿no? Entre la directora Soco Lizarraga, el presidente del Servicio Social de Base, Javier Vilches, y yo, bueno, que estamos todos los días en coordinación. Desde aquí quiero agradecer el trabajo de las y los profesionales del Servicio Social de Base, los profesionales y las profesionales del Centro de Salud. La verdad es que están trabajando, pues, bueno, incansables para ayudar a la ciudadanía de Berriozar. Se ha estado haciendo una labor magnífica por parte del presidente del Servicio Social de Base con el tema del reparto de alimentos a aquellas familias que lo necesitan. También se está llevando a cabo desde el ayuntamiento, bueno, ayuda a aquellas familias que tienen niños y niñas escolarizados y escolarizadas que no tienen posibilidad de tener acceso a internet o tener impresora en casa para hacer las actividades. Bueno, pues también se les está haciendo llegar material de la tanto del Mendialdea 1 como Mendialdea 2. En definitiva, creo que Berriozar está dando la talla, creo que Berriozar es un pueblo, como tú comentabas, pues muy vivo y que en estos momentos de esta crisis pues también lo está demostrando que sabe ser solidario, solidaria y la verdad es que es para estar orgulloso y orgullosas de nuestro pueblo. Si no le importa, abrimos un apartado para la actividad política. ¿Cómo está siendo? Sí, bueno, desde el primer momento hemos tenido contacto con los distintos grupos municipales, con sus distintos portavoces. Hemos realizado hasta una videoconferencia para tratar bueno, los temas de actualidad, darles toda la información de primera mano. La verdad que está siendo, bueno, pues una cuestión pues muy agradable, porque estamos coincidiendo todos los partidos políticos a unánime, ¿no? Estamos aprobando todas y cada una de las iniciativas por unanimidad. Yo creo que eso es digno de destacar. Por parte de todos los grupos y de portavoces están trasladándonos iniciativas que todas y cada una de ellas son muy interesantes, las estamos intentando llevar adelante, y la verdad que es de agradecer, así lo digo de todo corazón, bueno, pues la actitud tanto de Daniel, de Pilar como de Iñaki en esta situación. Y la verdad que, bueno, pues al equipo de gobierno pues nos está facilitando el hecho de que nos estén ayudando en estos momentos. Bueno, por lo tanto, se apartan las diferencias políticas habituales entre distintos grupos políticos y se ha puesto todo el mundo a trabajar y a empujar en una misma dirección, ¿puedo entender? Sí, esa es un poco la cuestión, sí. Yo creo que eso, bueno, pues está siendo así, y creo que además eso fortalece al pueblo de Berrezar. En esta coyuntura atípica que vivimos, supongo que la agenda del resto de agendas de reuniones, comisiones, juntas y plenos está en suspenso. ¿O se tiene previsión de organizar alguna otra aparte de esa que ya habéis celebrado? Sí, en principio lo que son comisiones, plenos y juntas de gobierno han quedado suspendidas. Así que, bueno, así que seguiremos haciendo videoconferencias con los portavoces para dar las últimas noticias de lo que va ocurriendo en Berrezar. Y si hubiera alguna cuestión importante, sí que tendríamos que hacer un pleno, que también lo haríamos de forma, bueno, de videollamada o video reunión, digámoslo así. Y bueno, pero bueno, en el momento no hay ninguna cuestión importante, lo cual no es necesario hacerlo, pero si lo hubiera, pues lo haríamos así, y así además lo acordamos en la última. Y ya en un plano más general, ¿qué valoración haces como alcalde de Berriozar de la decisión del gobierno de Pedro Sánchez de paralizar los trabajos no esenciales? Bueno, pues me parece que ha sido una decisión acertada, una decisión necesaria. Sí que a nuestro juicio, al juicio del alcalde de Berrezar, pues llega un poco tarde. Yo creo que esta decisión se tenía que haber tomado hace ya varias semanas, pero bueno, yo creo que es bienvenida, era necesaria. Además, nosotras apostábamos por parar la actividad que no sea estrictamente necesaria hace ya unas cuantas semanas. Se ha tomado ahora la decisión, lo cual, bueno, pues en este caso también estar al lado del gobierno del estado, pues para apoyarles y para darles todo nuestro ánimo. Raúl Baiza, como alcalde de la localidad, ¿qué mensaje mandarías a las vecinas y vecinos que en este momento nos estén escuchando? Bueno, pues en primer lugar, pues un mensaje de esperanza y de ánimo a la sociedad de Berrezartarra, porque estoy convencido que, bueno, entre todos y todas saldremos de esta situación. Quiero destacar, bueno, pues aunque ha habido al principio, nos ha costado un poquito el quedarnos en casa, yo creo que ahora, a día de hoy, y a la inmensa mayoría de nuestras vecinas y nuestros vecinos están en casa, a pesar de tener a los chiquis un poco nerviosos con ganas de salir a casa. Creo que todo el mundo ha interiorizado que nos tenemos que quedar en casa, y yo creo que ese es un poco el mensaje, ¿no? Quédate en casa, que entre todos y todas acabaremos con esta situación, y pronto nos veremos, bueno, pues en nuestras plazas, en nuestras calles, y seguramente con ganas de darnos un montón de abrazos. Pues seguramente que eso sea así, esperemos que no en un futuro muy lejano, y de momento lo dejamos aquí. Un saludo enorme y agradecerte que hayas atendido esta llamada. Es que ricasco, Raúl Baiza. Es que ricasco, Zuey, muchísimas gracias a vosotras. Bueno, eta beste behin elkarrizketaren atalan, eta une honetan Leire Arrietarekin Berriozar Institutuko zuzendariarekin hain zuzen ere mintzatzen ari gara. Arratsaldeon, Leire. Arratsaldeon, Xabiz, moduko dute. Bueno, pues hemen, alde moduan, imaginazioa ostiraka eta horrela ekiten diogu egoera berri honi. Eta galdetu beharko dizuk zuri, zer modu zuen konfinamendua? Bueno, ba, arraro, ezta? Lehenengo itzatrazen zeudena da, arraro. Hasierako egunetan, bueno, alerta egoera hasi zenetik, Ba, etxean, meint berriro telebista ikusten, interneten begiratzen, a ber, gure politika direktor esaten ziguten, ze, pues, claro, de gizarte usa bezala, gure, komunikabideetazik enteratzen ginen, zer gertatzen ari zen, eta, pues, laizter batean, antolatu behar genuen, erabakiak hartu, eta barrez. Et, gero, ba, bueno, egun dugu, gomorak izan ziren, ze, pues, burburizaude, dakizu zer egin behar duzun, eta instrukzioak egunero aldatzen ziren, eta gauza kongi egitea kostalia izan zen, ze inork ez zeukan garbi nola jokatu, ezta? Uh-huh. Eta bueno, ba, fase ezberdinak pasa ditugu, esan da bezala, ez jakintasunen beldurra, gero, ba, bueno, hartzen ziren eta aldatuekin aserre, ez, ez gonden ados, ez da, lanera joan behar ginen, ez ginen, uh-huh. Eta gero, ba, lana ongita azkar egitea ematen dizun estresa, nekea. Uh-huh. Eta orain, ba, bueno, pixka bat lautadan, ez? Bueno, erabaki pila bat hartu dira, eta egunerokoan lanean, eta, bueno, pues, oitzen, oitzen. Hori galdetu behar duzun, nola egiten ari izate ikasleen edo ikasketen erritmoa mantentzen? Ba, begira, atzotik, atzantuko porrak arte, orain ja, institutu itxita egongo da, bai? Uh-huh. Atzor arte, gutxiengo zerbitzu batzuk ematen genituen institutuan bertan, presentzialki, hien bat, bueno, pues, telematikoki lan egiteko arazo handiak dituzten ikasleentzako materialak helarazteko eta irakasle batzuk ere etxetik lan egin ezin zutenak joan alitzateko eta bar. Uh-huh. Zer gertatzen da, nola egiten dugun komunikazioa? Ba, begira, gehien bat, irakasleak, ikasleekin, telematikoki komunikatzen dira, bai? Classroom bidez, gehienak, Googleen aplikazio bat da, bueno, ikasgela baten modukoa ez da, eta zukor duzu tabloi bat, eta txekulana jarri ditzakezu, jasotzen dituzu, zuzendu, botatu, eta gero, ba, bai, zelagotzen batzu, kasu batzuetan, zuzenean, klaseak emateko, beste Googleen aplikazio batzuk erabiltzen ari dira, Hangout eta Meet bezalakoak, eta horrekin, ba, gure txeko ateak irekitzen ditugu, eta kuku bat egiten diego gure ikaslei kamalaren aurrean, eta horrela, bai. Hasieran hori ere izan zen movida bat, ikaragarria, denontzat, bai, ikasleentzat, familientzat, irakasleentzat, eta guretzat. Zela antolatu behar genuela dena, pues, imaginatu ez da. Lehenengo mailakoak aste urtinean harrapatu zituzten, oraindik Chromebookak ez zituzten beraiekin. Horiek banatu genituen, baina, klaro, aktibatu behar ziren, eta normalki gelan egin behar da, horrek ekarri zuen guztiarekin, ez da, ez dakit kontraseña, ez dakit nola egin, deitu, ez da, ditutorea, zin, antolakuntza mailan, basada bat. Egia da, ikasle batzuk eta irakasle batzuk normalki lan egiten dutela klasrumekin, orban oraie, horiek lana eginda zeupatzen, bai? Uh-huh, claro. Baina beste guztia, pues, ikasi behar izan dugu, bai? Jakin, ja. Eta gero, etxean ere, pues, denuk ez daukagu bakoitzaren zako ordenagailu bat, soguntatze konexio mozatzen daukagun etxean ere, pues, ezin gara ditu, eta txo, tele lanean, amatxo ere, eta bi seme alabak ere, eta denok batera, eta, egin, zaila da, bai? Eta horregaitik eskartzen diegu gainera bai ikaslei egiten ari diren esfortzua eta familiei bereziki eta zeborain gela berean, momentu berean izan behar gara ama, andereino, ikasle eta en fin, gauza asko ez da. Baina, bueno, dena telematikoki egiten ari da, bai? Korreoz, Classroom bidez, Meet bidez, eta tutoriak telefonoz bere noski familiekin kontaktua mantentzen jarraitzen dute. Eta guk web horria, bai? Eduka, web horrian jartzen ditugu ze batzutan, eduka zase ginen mezuak bidatzen, baina ez zuen osin funtzionatzen zekar, aldi berean ikastetxe guztiak ari ginen eduka bidez, eta web horri ere erabiltzen dugu familiei informazioa pasatzeko, eh? Bai. Eta noski, naiz eta alegin pilo bat egin, egoera honek baldintzatuko du ebaluazioa eta kursoa. Ba, begira, nik uste dut, erabat baldintzatuko duela. Bai. Ez dakit, legalki, notak, promozioa, guzti hori, ez dakit, eta ezin dizut ezer aurreratu, erabaki behar dutenek ere ez dakite oraindik nola egingo duten. Guk ikusten duguna zer da. Reflexio hainbat irakurtzen ditugu egun hauetan, ezta? Guk erakasleok fantaseatu dugu askotan, ez jo, gure lana egunen batean bihurtuko da horrela etxetik dena internet bidez, ez? Zegeroz eta tresna gehiago erabiltzen dira eta esaten denuen jo, benetan hau biziko dugu noiz bait, ez? Eta begira, pues, gastatu zaigu egun batetik bestera eta konturatzen ari garena bai gu, bai familiak eta bai ikasleak hezkuntza kontaktua dela, begiradak gestuak horregon behar garela, oso oso hotza eta oso zaila eta ikaslei ikaragarri kostatzen zaiela, beraien bakarrik talderik gabe, irakaslerik gabe ikastea makinen aurrean, ez da? Eta horrek da baldintzatuko du alde batetik, bai? Bai. Gero, naiz eta gure alegina ikasten jarrai dezaten lortzea den, eta kopegari garen hortan, ez ditugu begiak estalita, eta ikusten dugu ikasle guztiek ez dituztela baliabide berdinak. Ez dakitela berdin antolatzen, ez dakitela berdin bakarrik ikasten, eta naiz eta azalpenak bidali, eta bideo eta tutorialak, ba, ulertzeko eta ariketak egiteko almena ere, eta esportua, egin dezaketan esortzuean almena ez dela berdina, ezta? Eta horrek ja jartzen du barrera bat, bai? Bestalde batetik, baliabide teknologikoen alen esaten izuna. Nik uste dut, argi gote bezala ez gaudela prest, egun batetik bestera, denok etetik lanean aritzeko. Jamila, asko, ez dute, baliabide hori, bai? Eta agian badute ordenagailu bat eta konexio bat, baina ez, denok batera lanean aritzeko modukoa, bai? Eta familiakok ez dute ohiturarik. Beraien lanetan ez dute erabiltzen baliabide hauek, eta ez dakite nola erabili, bai? Eta gero, beste hirugarren gauza bat da, ba, familia guztiek ez dutela irakasle bat ezea. Jakina. Denek ez dutela jasoko gurasoen handik laguntza bera, bai? Ba, batzuk, ba, bai, guraso batzuk badakite zer den classroom, badakite zer den Chromebook bat, badakite 17. mendean Frantzian zer gertatu zen, eta beste batzuk, ez? Orduan, akademikoki, noski ez dira berdin bueltatuko, bai? Ira, ikasle, pues, beraia bakarrik ikasten dakitenak, eta gainera guraso bat dutenak, eta gainera laguntzen dakitenak, eta baliabide dituztenak, aurrera egingo dute, eta beste batzuk, akademikoki, pues, aurrerako dira, bai? Bai. Eta beste gauza bat azkena esan nahi dudana da, egoera berri honetan, pues beste biziten batzuk edukitzen ari direla, oso azkar bizi gara eta batzutan ez daukagu denborarik etxean egoteko, guneekin egoteko, hitz egiteko, eta honek pues behartzen gaituela, ez da? Etxeko gauzak partekatzera, gehiago hitz egitera, hartzera, semea garekin egotera, eguneko bizitzen, ba, egin ezin ditzakagu gauzak egitera, ez da? Eta horrek ere ezi eta aziko dituela gure semea labat. Baina berriz ere, familien arabera, egoera horretzera ezberdin emango dira, ez da? Desgrapaziz, bueno, atzutik azita ja, gehiengo etxean egon gara, baina atzura arte, familia batzuk kanpoan egin behar zuten lan, eta aurrak etxean, bai? Ezaten ari garen estimulazio hori familietatik jasoko dutena, pues batzuk oso egok eta oso goxo ari dira bizitzen, eta beste batzuk berriz, desastre bat bezala, ez da? Etxean dauzkat aurrak, nik garen aion behar dut, estresa, anzin, bai. Orduan, nola ez du bat nintzatuko? Ez dakigun, notak eta promozioak eta repikatu eta hori dena, ez dakigu eta ikusiko dugu denbora pasatzen duan egin, baina denon bizitza galdintzatuko du, eta espero dugu, pues, goera honi zerbait positibo ateratzen aterat ahal izango diogula guztiok, bai? Jakina, nik ere pentsatzen dut zerbait positibo aterako diogula egoera honi. Beste atal bat ireki nahi dut, Leire, ez basaxi importa, irakasleen arteko koordinazioa edo lana edo komunikazioa nolako izaten ari da? Ba, begira, hori askietan kaos momentu bat izan zen, bueno, pixka bat bakoitzak bere zaldiari egin behar izan zion arre, ez da? Haber, nire klasiak nola moldatzen ditudan, nire klasroman, nire ikasleak, nola bera bere egin elbidea, eta pixka bat bakoitzak bere lanean zentratu ginen hasieran, ez? Lehenengo gauza egin nahi genuen azen, gure ikasleekin komunikazioa hasi, bai, hori zen helburu nagusia. Behin olatu hori pasata, guk egia esan badugu geure artean komunikatzeko ohitura telematikoki. Badugu zaitz bat, hor informazioa duguna, badugu korreo bat klaustro guzti hori nik mesua diatzen dut, eta botoi batekin, nire institutoko irakasle guztie, irizten zaien mesu bat, eta horrela funtzionatzen dugu, bai, koordinazio pedagogiko bilerak egiteko deialdia beti online jartzen da, eta denek begiratzen dugu hori badugu pizka bat ohitura, baina egia da hasieran, pizka bat gehiago zezatu ginela ikasleengan, bai? Eta ia, pasaren astetik, hasi gara gure bilera pizka bat normal. Normal egiten, esan nahi dut, astero biltzen KPB koordinazio pedagogiko bilera, astero biltzen tutoreak orientatzailearekin eta ikasketa buruekin, zuzendaritza talde bezala ere biltzen gara, eta nola biltzen gara? Pues lehen esan dugun betela, mit bidez, bideokonferentziak eginez eta pazientzia ondiarekin, gure ba hori, pertsonak gara eta matxoak gara eta aitatxoak, eta orduan badugu dugun konexioa bakoitzak, batzu gehiago eta funtzionatzen die, beste batzu gehiago kerdago, batzu gumea besotan dute bileran, eta, claro, eta horrela. Pues naturaltasun handiz, den hori gertatzen ari zegun zer dara, baina bueno, pues ya hori, bideokonferentzia egiten ditugu bilera guztiak, eta bueno, gutxika normaltasun fiktizio batea lanean, bai. Bueno, pues hemendik bidaltzen diogu agorrik beroena ere Berriozar Institutuko irakasle guztiei eta nola ez, ikaslei ere. Uste dut une honetan ja guztiz evidentea dela zera, jarduera kulturalak zein gainerako ateraldiak, txangoak eta bertan bera geratuko direla? Bai, a ber, momentuz egoera dela eta eski ja ez dugu erabakitzerik, bai, horrela da, ezin gara ezitik ezen, ezin da bidaiatu. Naiz eta ari naiz jasotzen, azken da dian lagon, bilatzen batzuk online gauta batzuk egiteko, behigatuko dut denbora pixka batekin, baina noski guk planteatuta genituen jarduera osagarri guztiak, bertan bera geratu dira, tristeki, este derriak ekazita bidaia ere bai, Pena hondiz, gure ikasleek, beraien familiek eta guk ere lana hondia hartu genuen, antolatzeko, dirua lortzeko, ezakitzen da gauza saldu, dirua jaso, bestea, familiak etortzen ziren, bueno. Lana hondia eta ilusia hondia zegoen, Eta gainera, jo, hasiera batean esan ziguten, bueno, pues 15 egunerako, eta nik hola kalkulak egin dituen azkar, ikasatzen dut, ui, pues 16. egunean ateratzen dira gure ikasleak Valentziara, zagian, egin dezakete, baina, klar, ikusten genuen egora aurrea zijoan enean, pues, bueno, ezin ezka izango zela, ez da, agentziarekin hitz egin genuen, eta momentu batean, proposatu ziguten horrela ideia ero bat eta atzeratzen badugu eta klar, agentziarekin hitz egin pasatzen ziguten, bueno, baina prezio berdinean ezin da. Prezio mantentzeko izan behar da beste toki batera, edo toki horretan joateko izan behar da beste prezio bat. Eta gainera hau erabaki behar duzu, ezin zara bildu gurasoekin eta ikasleekin, ezin zara etxetik izan. Bueno, iruditu zitzaigun benetan plan bat nahiko eroa, bai, ezakizun noiz alko den nor, eta irakasleak, nor joan behar da beraiekin, oposaketak egongo dira, ez dira egongo, karo, nola, ezer ez genekien, hor erabaki bat hartzea, oso arriskatu iruditzen zitzaigun, bai, nik, bueno, familiei galdera bat bidali nien, a ber, kuadrilla, zer egiten dugu, eta, bueno, pues, pixka bat egoera ikusita gehiengoak esan zidan, a ber, Leire, pues ya está, bertan da utzi eta listo, vale? Orduan agentziarekin hitz egin genuen, orain dela gutxi esan digute dirua 100%, baina kasi bueltatzen digute, eta beste zatitxo bat geratuko litzatekena borrokatzen ari dira, klabe, beraiek arazoa dituzte, enpresei eskatzen diete, baina enpresek ez daude lanean, orduan ez dute erantzunik jasotzen, osea, ez da ez dutela berreskuratuko diru hori, baizik eta orain dik ez dugula lortzen, bueno, pues erantzunak enpresa horienak eta bai. Eta, bueno, pues orain azte pare bat batean familiek jasoko dute dirua bueltan eta horrela geratzen da, pues hori triste bai. Baina ez dago besterik egiterik, hori ez dago gure eskutan, ez dago gure eskutan. Hori da. Bidali nahi diezu Berriozarko ikaslei mezu bat, segurazki asko entzuten ari dira elkarrizketatxo hau. Ba, bai, faltan botatzen ditugula, gure lanak ez duela zentzuri beraia gabe. Eta naiz eta ari garen eta internetez eta ikusten garen eta horrela ez pixkan lotxatuta kaixo, bakoitza bere logelatik eta agurtzen garen, ba hori oso arraroa dela beraiek presentzialki eduki gabe, animo asko nahi dizkiedara bidali, lanean jarraitzeko, ezartzeko beraien zatari direla ikasten bai. Ez bera egin gura zuentzat edo guretzat. Baizik eta dakitzen guztia, zuentzako dela. Edarki lehen... Pero bezale, itxain etxain xabietu bai? Bukatu. Momentu historiko bat bizitzen ari direla. Bai, hau bai. Liburuetan aterako dela. Hemendik urte batzutara, beraien zeme alabei edo ilobei edo txikiei kontatuko dietela. Ba begira, ni institutuan nengoen hau gertatu zenean, titi, papa, bai. Eta azkenik, pues ben esan duguna, alden guztia disfrutateko. Beraien familietaz, anai arrebetaz, aitona monetaz, edo inguruan duten edo zertaz, bai. Bai. Esperientziak partekatzeko, hitz egiteko, sukaldatzeko, abesteko, eta hori, ikasketekin, ba lagundu nahi diegula, eta mesorez zalantzak eta ardurak lehenbailen galdetzeko, eta momentu batetan ere hitz egin nahi baden badute dozertaz, eta ez baden badute alda benean inork, ba bihazeko e-mail bat eta konektatuko garela, bale? Ez etxi eta eutxi goiari, haupa, animo! Haupa, Jose Bendik, beste animo mesu bat berrezarko ikasle guztiei. Eskerrik asko Leire Argieta Berrezarko Institutuko zuzendaria gure deia atenditzagatik eta hainongi esplikatzeagatik egoera hau. Zuri Xabi aukera mateagatik, bale, beti ez da erraza, jendearen gana iriztea, ba, bueno, pixka bat gure realitatea partekatzeko eta mezu hau helarazteko, bale? Eskerrik asko zuri. Bezarka bat Leire Argieta. Bezarka da bat, bai Xabi, bueltan. Ale, agur. Ongi etorri, bienvenidos y bienvenidas a nuestra sección Berriozarko Gazteak. Hoy con nosotras tenemos a Iker María Ezcurrena, pelotari y joven de Berriozar. ¿Qué tal estás, Iker? Opa, noche de Aurora. Bueno, pues aquí, pasando estos días de cuarentena, como se puede, entre aburrimiento y, bueno, intentando matar el tiempo como sea. ¿Y qué estás haciendo estos días, por ejemplo, para matar el tiempo? ¿Cómo estás llevando el confinamiento? Bueno, pues están siendo días difíciles, ¿no? Antes hablaba con mi hermano que, bueno, lo más duro igual se nos ha hecho la primera semana, ya que tampoco sabíamos cuánto iba a durar, parecía que iban a ser 15 días, luego será algo más, no sabíamos muy bien por dónde iba la cosa. Entonces, bueno, pues al final no tienes una rutina, no sabes qué hacer, y estás más pensando en cuándo va a acabar que en lo que puedes hacer con el tiempo, ¿no? Entonces, esa semana fue la peor. Pero bueno, los siguientes días ya han ido mejor, hemos planificado los días, pues bueno, a las mañanas hacemos un poco de ejercicio, a las tardes también, usamos también el tiempo para estudiar, para hablar con los amigos y hacer cosas que igual hasta ahora no habíamos probado. Sí, es lo que dices, ¿no? Igual crearte una rutina en estos días nos ayuda también un poco a pasar estos días más a menos, ¿no? Y que no se nos hagan tan cuesta arriba. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Por ejemplo, planificar el entrenamiento que vas a hacer a la tarde ya te lleva un rato, ¿no? Y de verdad también empiezas a valorar lo que es planificar el entrenamiento, porque al principio esto es muy fácil si te lo mandan a hacer, pero bueno... pasar tiempo, luego de dedicarle tiempo, planificarlo bien, o decidir qué quieres hacer un bizcocho, o probar esas cosas nuevas. Yo, por ejemplo, en mi caso, no sé cuánto voy a durar, pero estoy intentando aprender a tocar la guitarra. Entonces, bueno, son cosas que igual de lo más no haces, que ahora tienes tiempo para hacer, y bueno, por lo menos yo creo que la clave también es la actitud, ¿no? El tener ilusión por hacer esas cosas nuevas. Y bueno, si tienes actitud, ilusión y se te ocurre y bastante imaginación, pues yo creo que se puede llevar dentro de lo que cabe bastante bien a cualquiera. ¿Y qué es lo que más echas en falta en estos días? echo en falta seguramente es poder salir a la calle, ¿no? Y estar el tiempo que quiera, hacer deporte al aire libre, ir a una terraza con los amigos a tomar algo. Esas son las pequeñas cosas que igual día a día lo hacemos habitualmente y no valoras, ¿no? Y ahora sí que valoras hasta los 5 o 10 minutos que te cuesta ir a por el pan, que suele haber discusiones en casa a ver quién quiere ir a por el pan, ya que es el único momento del día en que puedes respirar aire, en nuestro caso respirar aire de la calle, ¿no? Porque en nuestra casa no hay una terraza abierta, son todo entre cuatro paredes y al final se hace largo el día. Pero bueno, yo creo que esos pequeños detalles son los que marcan que, bueno, que estás fuera de la normalidad, ¿no? Al final, normalmente, pues si te apetece ir a por unas pipas, puedes salir en cualquier momento. Aquí, bueno, pues cada vez que quieres ir a comprar, tienes que tener todo muy claro que vas a comprar. Cuando vas a por el pan, vuelves, casi no te juntas con nadie. Y bueno, así debe ser, ¿no? También por la seguridad de todos, pero lo que dices es difícil y, bueno, y para las cosas que antes no valorabas nada. Al final tener esa libertad, ¿no? Para poder salir, para poder hacer un poco lo que queremos, ¿no? Que ahora no lo tenemos y yo creo que también a muchas personas nos está ayudando a lo que dices, ¿no? A valorar esos pequeños detalles, ¿no? Esos pequeños momentos que antes sí teníamos y ahora no. Igual no nos dábamos cuenta. Sí, es hacer muchas cosas con muy pocas. Cosas, con muy pocos recursos, es intentar hacer la vida normal diaria con la mitad de las cosas, con la mitad del espacio, y es difícil, ¿no? Y ahora en estos momentos sí que valoramos lo de salir, ir a tomar algo, poder hablar cara a cara, ir al monte, pero lo que verdaderamente tenemos que ser conscientes es que hay que valorarlo también cuando acabe esto, ¿no? Porque al final esto es una... nos está pasando ahora, pero bueno, yo creo que a más de uno le va a servir como reflexión de, bueno, cómo era su vida antes, cómo está siendo cuando se reducen los recursos y bueno, pues si a más de una persona le ayuda a ser mejor persona, a vivir mejor y más, pues mejor que mejor. Eso es. Y, por ejemplo, con las personas de tu círculo más cercano, pues igual tu cuadrilla o así, ¿sigues manteniendo contacto con ellos y ellas? Sí, ¿no? Yo creo que eso es importante, estar en contacto con los amigos, estar en contacto con la familia, con la gente que normalmente estás en contacto, ¿no? Sí que hay mucha gente que igual he hablado con ellos y hablan 70 veces de videollamada al día, y eso igual es hasta forzar, porque normalmente igual hay gente que está hablando diariamente 7 veces al día con una persona que normalmente igual no habla, ¿no? Y bueno, al final son cosas que te salen instintivamente pues para no aburrirte. Yo creo que hay que intentar seguir con la mayor normalidad posible y bueno, dentro de esa normalidad está el hablar con los amigos, el buscar tiempo para no hablar de solamente de esta pandemia, de pues hacer las típicas bromas, de planear de qué vas a hacer cuando acabe. Bueno, para mí yo creo que es una vía de escape muy importante, ¿no? De la familia y los amigos. Muy bien, Iker. Y, joder, siendo un pelotari que tienes ahí el deporte como muy incluido en tu vida, ¿no? Lo tienes muy interiorizado. ¿Cómo llevas el no poder entrenar a pelota en estos días? Es un tema bastante delicado este, ¿no? Porque, bueno, siempre puedes hacer algo de ejercicio, ¿no? Pero también depende mucho del deporte que haces. En nuestro caso, la pelota, pues es imposible darle con las pelotas que jugamos, darle a la pared o ir al frontón, porque, bueno, son pelotas muy duras y no, la casa no es el sitio para poder practicar este deporte. Sí, además los vecinos te lo agradecerán un montón. Sí, la verdad que sí, pero bueno, como he dicho antes, es muy importante la imaginación, ¿no? Entonces, en nuestro cuarto tenemos puesto un colchón contra la pared para que no suene la pared y, bueno, ahí pasamos 15, 20 minutos al día mínimo ya que nuestro deporte es muy importante mantener las manos duras, ya que, bueno, cuando pasas una semana, dos, tres, sin golpear la pelota, se te ablandan las manos y luego pues es muchísimo más fácil que te puedas lesionar o que no puedas jugar al deporte. Entonces, bueno, respecto al ámbito de la pelota, se lo está haciendo bastante cuesta arriba, pero bueno, lo intentamos cambiar por hacer deporte físico, spinning, hacemos diferentes actividades en casa, bueno, pues final, bueno, esto también nos ayuda un poco a ejercitar un poco la memoria, ¿no? Y el coco de cómo puedo hacer esto aquí con lo que tengo. Entonces, bueno, yo creo que también es una manera ahí de ejercitar un poco el cerebro, que también es muy importante. Sí, lo que te decía al principio de la entrevista, ¿no? Yo creo que es tan importante hacer las cosas como planificarlas, porque el tiempo que pasas planificándolas, el buscarle el sentido de por qué las vas a hacer y todo eso es lo que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, el hacer un bizcocho está muy bien, pero al final, cuando tú haces un bizcocho, que es una cosa que igual no haces de normal, lo que menos te importa muchas veces es el comerte el bizcocho, ¿no? Entonces, bueno, pues el planearlo, el con quién lo vas a hacer, el enseñarle a tus amigos, son diferentes cosas que te ayudan a distraerte, a sentirte más realizado, a sentirte mejor y a llevar mejor estos días que son difíciles y para todos, pero bueno, que pasarán y que esperemos que dentro de poco estemos haciendo esta entrevista, pero en una cafetería. Eso es, sí, yo también lo espero, la verdad. Y yéndonos a otro temica, tú eres entrenador de los chiquis en la escuela de pelota de Berriozar, ¿no? ¿Y cómo estás llevando estos días para que tus alumnos no pierdan ese ritmo de los entrenamientos en sus casas? Bueno, como te he dicho antes, mantener la actividad física ya es un quebradero de cabeza cuando hablamos de uno mismo. Pues imagínate, ¿no? En la escuela de pelota hay 70 pelotaris que van desde los 5 años hasta los 18. Entonces, bueno, cada uno tiene su necesidad, cada uno sea mejor una cosa, mejor otra. Entonces, es imposible no atender a esa diversidad. Pero bueno, sobre todo nos hemos centrado en los chiquis de 5 a 12 años. Hemos preparado diferentes actividades, diferentes cosas con pelotas que pueden mejorar la coordinación, cosas que se pueden parecer a movimientos que luego van a hacer en el frontón, a coordinar la vista con el tacto, con a coger pelotas, a divertirse en casa y a pasar también un buen rato con padres y hermanos, que también bastante falta nos hace, ¿no? Este tipo, porque muchas veces son personas que con las que compartimos el día a día, pero muchas veces no hablamos prácticamente nada y estos días nos está tocando pues estar más de ellos, convivir más, a veces crear momentos donde hay más tensión, pero bueno, también yo creo que va a influir positivamente a reforzar ese círculo familiar. Muy bien, Iker, pues bueno, pues esto sería todo. Para finalizar, no sé si quieres mandar algún saludico a alguien, ¿no? Que también en este espacio y en la radio damos esa oportunidad, ¿no? Si alguien quiere mandar pues alguna dedicatoria, algún saludico a seres queridos o a quien quiera, pues bueno, tiene también la oportunidad. Sí, pues bueno, quería mandar un saludo y un ánimo sobre todo a los chiquis de Berriozar, que de pelota, que bueno, que están haciendo un trabajo de la leche y que pronto pasará y puedan estar jugando otra vez. Y bueno, y a los amigos, que a ver si escuchan esta entrevista y por lo menos se pasan un rato a gusto y se ríen un poco de nosotros. Seguro que sí, se echarán una risa, sí. Pues bueno, Iker, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar hoy aquí con nosotras desde casa. Y bueno, cuando quieras, cuando te apetezca, pues tienes las puertas de nuestra radio abiertas. Vale, es que ricas con hora. Agur, es que ricas con Iker. Agur, ay, agur. Arratsaldeon, saludos. Sintonía Berriozar y Ratia, sintonía 100.8 FM. Ya que estamos un día más en la sección Euskal Música, repasando temas del recuerdo dentro pues de lo que se refiere a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria. En el programa Desde la Ventana, Leiotik, la sección Euskal Música. Hoy repasando la trayectoria de Alaitz Etamaider y Maisa Taixiar. Comenzamos con Alaitz Etamaider y Maider Zabalegi, que nacieron en Oiartzun y en 1989, a los 14 años, se unieron para formar pareja artística e iniciar una singladura que ha durado 15 años. Inmersas en la tradición de la trick-trisha, que conocieron a través de los campeonatos, fiestas y cenas musicales, supieron mestizarla con sus propios gustos e influencias para crear nuevos aires. Joseba Tapia fue una persona clave en su evolución, que se dio dentro del tricky-pop, que tanto él mismo, Tapia como Kepa Junquera, popularizaron. Después de dos maquetas, deslumbraron al público en 1997 con su primer disco Alaitz Etamaider. Sus canciones se escucharon en las fiestas de todos los pueblos, en todas las tabernas se cantaban en cuadrillas. Eran 15 canciones y alguna de ellas, como Amets Bat o Champón Baten Truque, se convirtieron en canciones del verano. En 1999 publicaron Insala y en 2002 Auskalo. Ambos en la etapa continuista del pop melódico, sin que perdieran ni un ápice de su ternura y simpleza. Alaitz Etamaider se disolvieron, se separaron en 2004. Nos quedamos con el primer trabajo discográfico de 1997, el álbum Alaitz Etamaider. Y de él te extraemos uno de los temas que se popularizó en ese verano del 2000, en ese verano de 1997, el tema Champón Baten Truque. Ahí estaba sonando el tema Champón Baten Truque, conocidísimo por todos y todas, del álbum, del primer trabajo discográfico de Alaitz Etamaider en 1997. Dejamos a un lado el dúo de Alaitz Etamaider y nos vamos con el dúo formado por Maisa Taixiar en 1989, cuando comenzaron a tocar juntas. Las primeras actuaciones se realizaron en pequeños pueblos con la ayuda de un pequeño amplificador. En 1993, el sello discográfico Decca les permitió grabar un álbum compartido con los hermanos Iker y Larraitz Goenaga. Las dos parejas se conocieron después de clasificarse para la final del campeonato del País Vasco. En 1996 grabaron bajo el sello Elkar su primer trabajo discográfico, Uñez Uin, con los nuevos miembros de la banda, Garbiñe al bajo y María Elena a la batería. Un año más tarde, bajo el sello Elkar, 1997, llegaría su segundo disco de estudio, Mantalgorri. El tercer disco de Maisa Taisiar, Solasin, en 1998, condujo a la consolidación de la banda. Trabajaron más duro en su voz, beneficiándose del talento de los tres miembros de la banda. Intentaron hacer de cada canción un juego de ritmo y además se hicieron cargo del trabajo de producción del mismo. En 1999 se tomó la decisión de disolver el grupo. El último concierto lo dieron el 30 de diciembre de ese mismo año de 1999 en la localidad de Andoain. Nos quedamos con el segundo trabajo discográfico de 1997, el álbum titulado más concretamente Mantalgorri, y de él te extraemos uno de los clásicos, Bésamela, tapástela. Estaba sonando el clásico Bésamela, tapástela de manos de Maisa Taisiar, segundo trabajo discográfico de 1997. Pues hasta aquí el repaso de hoy a los temas del recuerdo en el espacio Euskal Música del programa Desde la Ventana, Leiotik. Hoy el turno a Laitze Tamaider y Maisa Taisiar. Nosotros nos vamos, volvemos en el siguiente programa de Desde la Ventana, Leiotik, con una nueva sección de Euskal Música, nuevos temas del recuerdo dentro de lo que se refiere a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria. Hasta entonces, saludos, agur. Hasta aquí hemos llegado. Agradecer a todas las personas que habéis estado al otro lado de la radio. Si te has quedado con ganas de más, puedes escucharnos el próximo viernes a la misma hora aquí en el 100.8 de FM en Berriozar y Ratia. Y si te has perdido algo del programa de hoy, también puedes escucharlo mañana a la misma hora aquí también en esa misma sintonía. Por otro lado, puedes descargar los podcasts desde infogastegune.blogspot.com. Nos seguimos oyendo en la radio. ¡Agur! Berriozar irratia entzuten ari zara.